Me llamarán por el nombre de caminante, tempranas lluvias de invierno. Por este camino, ni un solo hombre va. Tarde de otoño. Por lo que dejan ver, van haciéndose tierra, hojas caídas. Expuesto a la intemperie y resignado, ¿cómo corta mi cuerpo el frío? Leo. oscurecerse el mar, las voces de los patos salvajes son vagamente blancas. Habiendo enfermado en el camino, mis sueños merodean por páramos yermos. Por más que digo, ven, ven, la luciérnaga pasa volando. Thank you. sin rumbo, en páramos quemados, la voz del viento. El obedecer, aún las flores silenciosas, al oído interior. Sobre la campana del templo, posada, dormida, una mariposa. Sobre la campana del templo, posada, brillando una luciérnaga. Cien leguas de escarcha desde este barco, la luna es toda mía. La corta noche sobre la peluda oruga, perlas de rocío. te marchas tú. Verdes son los sauces, largo el camino. La voz del ruiseñor en la lejanía. El día de hoy también ha llegado a su ocaso. Luciérnaga en vuelo, mira, iba a decir, pero estoy solo. Mi tierra natal, donde quiera que me acerco y toco, flores de un rosal espinoso, El rocío se desvanece. En este sucio mundo, nada tengo yo que hacer. Vosotras también, pulgas, noche larga tendréis y soledad. Ahora que me marcho, entreteneos jugando al amor, moscas de mi ermita. Thank you. viento de otoño. No hay para mí dioses, no hay budas. Venís a picotearme los ojos, aún vivo, revuelo de moscas. Eco. E. I. Llama el hombre solo. E. I. Responde la sola montaña. Cruzar. El lecho seco de un río. Dormido y flotando a la deriva, traza una estela en el agua. junto a la raíz del seco crisantemo, diversas hojas secas. Crece, inclinándose al cielo inmenso, árbol de invierno. Viento de primavera, con todo mi coraje, erguido en la colina. Viento otoñal, cuántos montes, cuántos ríos, en lo más íntimo de mí. Este ha sido el Historias de Mar y Ciudad de hoy jueves, y es enero, 18 de enero, y estoy con el haiku japonés, historia y traducción de Fernando Rodríguez Izquierdo, de Poesía Hiperión, y os lo recomiendo, y he leído haiku de Basho, de Busan, de Issa y de Chiyoni.